Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, programa producido por los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a Alba Ciudad, 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza. En la dirección de la emisora, Randall Borges. También agradecemos a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, en los controles, en nuestro queridísimo Iván MacGregor. Oye, yo pensaba, ¿qué pasó? Sí, él mismo se alaba, ¿no? Dice que cada pulpero lava su peso, queso. ¿Quién habla para ustedes hoy? Me dejaron solito. Me abandonaron el día de hoy. Fabiola Cecín está cumpliendo algunas cuestiones personales por allí. La saludamos. ¿Qué pasó, Fabiola? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Bueno, quien habla para todos y todas ustedes, Vladimir Quintana, como es costumbre, todos los miércoles a las 3 de la tarde por su señal Alba Ciudad 96.3 FM. Y como ya todas y todas saben que lo primero que nosotros hacemos es un paseo por los acontecimientos y hechos que han marcado nuestra historia. Así que, para tal día como hoy, el gran cacique Guaraúguta era jefe del pueblo originario del Valle de Catia, en Caracas, y vecino del pueblo Los Caracas. Valeroso guerrero, fue uno de los aliados del gran cacique Guaicaipuro cuando éste unió a todos los guerreros de los pueblos Teques y Caracas y expulsó a Francisco Fajardo de El Collado, en Caraballeda, estado Vargas. Guaraúguta había jurado vengar a sus hermanos, prisioneros de los españoles y cruelmente muertos por empalamiento. En marzo de 1563 tuvo informaciones de que una nave española se acercaba a las playas de Catia la Mar. Guaraúguta reunió a más de 200 guerreros de su pueblo y se escondió en los matorrales y envió a algunas de sus mujeres a que hicieran señales amistosas a los españoles. Cuando estos descendieron, los dejó acercarse. Al frente de los españoles venía el conquistador Diego García de Paredes, quien se había hecho famoso por derrotar y dar muerte a Lope de Aguirre, llamado el Tirano. Eran 60 los soldados de García de Paredes que cayeron en la emboscada. Solo un marinero del barco escapó con vida y llevó la noticia a Borburata en el estado Carabobo. Y también un día como hoy, 4 de marzo, pero de 1898, nació Pío Tamayo en el Tocuyo, estado Lara. Ya a los 14 años, editaba y redactaba periódicos y antes de los 18, organizaba funciones de teatro, fundaba librerías y creaba centros literarios donde se discutía la filosofía, literatura y, muy discretamente, de política. Los informes policiales sobre estas actividades llegaron hasta el feroz general Rafael María Velasco, presidente del estado Lara, quien por amistad con la familia Tamayo recomendó sacar el inquieto joven del país, porque si no, va preso. Pío salió de Venezuela el 22 de julio de 1922. En Puerto Rico fundó la revista Bohemia. En Cuba conoce a Julio Antonio Mella y con él habla de la revolución en América Latina, de la Liga Antiimperialista y del papel de los sindicatos. En México anda con César Augusto Sandino y se entusiasma con las batallas de quienes levantan la bandera revolucionaria del reparto de las tierras. En Panamá formó parte de los organizadores y dirigentes de la huelga de inquilinos que conmueve al país. Regresó a Venezuela en 1926 y en 1928 participó en la Semana del Estudiante, en cuya velada principal, en el Teatro Municipal de Caracas, recita su poema en homenaje a Beatriz I, Beatriz Peña, en el cual invocó la libertad secuestrada por la dictadura de Juan Vicente Gómez. La respuesta no se hizo esperar. detenido y fue enviado a las bóvedas del Castillo Libertador en Puerto Cabello, en el estado Carabobo, donde se dedicó a sembrar las ideas socialistas entre los jóvenes estudiantes presos junto con él, quienes oyen su juvenil experiencia como revolucionario. Así que Don Pío Alvarado, precursor de las luchas revolucionarias también aquí en Venezuela. Y por supuesto, mañana 5 de marzo, todas y todos sabemos que es en la conmemoración del segundo año de la siembra en nuestro comandante eterno, como le llamamos ahí en los barrios de Caracas, en los barrios de Venezuela, nuestro querido Comanche. ¿Cuánta falta? Pero sabemos que con la patria y haciendo patria, nuestro comandante vivirá por siempre. En su recuerdo, Iván, ¿cuál es la pieza que tenemos por allí? Ajá, ¿cuál? Seguimos contigo. Seguimos contigo, conmigo con la pieza. Seguimos contigo, comandante eterno. De Marlon Malón. Bueno, ya se escuchó. Ya lo dijiste, camarada. Entonces, en el homenaje eterno a Hugo Rafael Chávez Frías, vivirás por siempre. Seguimos contigo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y por supuesto que la Biblioteca Nacional, después que nos consagramos esa hermosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un 15 de diciembre de 1992, a partir de ese momento, todas las instituciones empiezan a un proceso de transformación. Todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela empezamos a sentir una, como digamos, una nueva ciudadanía, porque esta Constitución nos obliga y nos plantea la necesidad de convertirnos en ciudadanas y ciudadanas como actores políticos. La Constitución, entre todos sus articulados y principalmente esos tres grandes preceptos que tiene la Constitución, que es una democracia participativa, protagónica y corresponsable, nos lleva al ideal que debemos participar, ser protagonistas y ser corresponsables de las medidas y de las políticas que rigen al país. Hoy estamos en plena transición, pero en una plena transición al socialismo y no a una transición que conduzca a un golpe de Estado, a una transición que nos lleve a un Estado de zozobra, un Estado inclusive donde se genere la violencia. Venezuela, a partir de 1999 o a partir de aquel famoso por ahora del 4 de febrero de 1992, prácticamente se declara como zona de paz, zona de solidaridad, la zona donde el amor prevalece sobre todas las cosas. Sin embargo, no han sido pocos los intentos de dar al traste con el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, que ve como la única vía de salvación, no solo de la población venezolana, sino del mundo entero, la vía del socialismo. Diría Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Ante este escenario, las instituciones del Estado no pueden asumir un hermetismo, no pueden asumir un silencio ante una latente amenaza sobre el status quo de los venezolanos, quienes estamos decididos a ser libres, a ser independientes. En este sentido, la Biblioteca Nacional, que en su conjunto está formada por hombres y mujeres de la patria, hombres y mujeres provenientes de los barrios más humildes, de los sectores medios, nos conformamos en actores políticos, porque nuestro deber como funcionarios, como funcionarias, como servidores y servidoras públicas es nada más y nada menos que brindar conocimiento y brindar la información veraz y oportuna. Somos un ente de la cultura generador de conciencia, la conciencia libertaria, la conciencia independentista. En nuestros estantes de toda la red de las bibliotecas públicas en todo el territorio nacional, yace allí el bolivarianismo, el americanismo, el pensamiento de Samuel Robinson, de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar y de todos los héroes y heroínas de toda la América grande, de toda la patria grande, desde Río Grande hasta la Patagonia, el Caribe, todo ese pensamiento libertario está plasmado y está en los libros que posan y reposan y a la espera de los usuarios y usuarias de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Un grupo de trabajadores y trabajadoras bastante numeroso de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador y la Red de Bibliotecas del Área Metropolitana de Caracas, han consignado un documento en la situación que vivimos. Hoy, en el programa, siendo parte de esa vida política venezolana y que como institución estamos en la obligación de decir aquí estamos presentes, nos acompañan en el día de hoy tres grandes compañeros y grandes en todo el sentido de la palabra, por el conocimiento y la experiencia que tienen acumulada en la prestación de servicio y en su preocupación por el acontecer nacional e internacional. Tres compañeros que, además de toda esta larga, vienen como voceros de este gran número de trabajadoras y trabajadores. Para ello, tenemos al compañero, también profesor del Plan Nacional de Formación, Luis Guerra. Tenemos a la compañera con una larga experiencia en el área de recursos humanos, Soraya Tobar, y al compañero también estudiante del PNF con una larga trayectoria también en la lucha sindical, Armando Longar. Ustedes y yo no sé si ya se pusieron de acuerdo quién iba a hablar primero. Recuerden que lo están escuchando. Hoy estamos batiendo récord de sintonía en la Biblioteca Nacional y en su red de biblioteca. ¿Y saben por qué? Porque todos quieren escuchar su voz a través de la de ustedes. ¿Qué tal? El primero, Luis Guerra, bueno, designado a dedo. Muy buenas tardes a todos los usuarios de esta prestigiosa emisora. Hoy estamos aquí cumpliendo nuestro papel, que como todos los días lo cumplimos en otras trincheras de lucha, y es un poco denunciar la injerencia del gobierno norteamericano en la administración y en el desarrollo de nuestro país. Además de eso, bueno, tenemos un comunicado que van a leer los cámaras, que es un pronunciamiento del Frente de Trabajadores Socialistas de la Biblioteca Nacional, donde colocamos allí pues nuestra posición radical en apoyo a nuestro gobierno, a nuestro gobierno revolucionario, a nuestro gobierno chavista, un gobierno que en 15 años ha dado muestra de dignidad, ha dado muestra de ética, ha dado muestra de moral, ha dado muestra de soberanía. Y nosotros somos parte de ese gobierno, nos consideramos y nos sentimos parte de ese gobierno. Entonces, los cámaras que aquí están acompañándome van a leer el documento y luego vamos a hacer otras reflexiones sobre la situación del país. Bueno, gracias, Luis. Además, este domingo es el Día Internacional de la Mujer, y aquí tenemos una representante de esas mujeres valerosas y combatientes de la patria venezolana, de la patria grande. Bueno, también queremos enviar saludos por aquí, están escuchando el programa, saludos a Marilyn Mariño, y queremos saludar también a Hermes Gutiérrez, que nos está en completa sintonía desde Por la Mar, Isla de Margarita, a través de la página de Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, no le pusieron el aplauso, ¿te das cuenta? Nos están escuchando allá. Yo no sé, ¿qué pasó, Ale? Ah, oye, pero Iván. Le está pegando la ausencia de Fabiola. No importa, ya es de la semana que viene, muchacho. Bueno, Soraya Tobar. Sí, bueno, gracias por la invitación aquí a Biblioteca Viva, que es un espacio de nosotros, la gente, los trabajadores, trabajadoras de Biblioteca Nacional, siempre pendiente de este programa, Vladimir, muy bueno, y hace todo un reflejo y una reflexión sobre lo que es todo ese movimiento que tenemos nosotros dentro de la Biblioteca Nacional. Ciertamente, como decía nuestro compañero Luis Guerra, nosotros estamos aquí en representación a los trabajadores de Biblioteca Nacional, específicamente al Frente de Trabajadores Socialistas, y la idea aquí nosotros es hacerle un mensaje a toda la comunidad, no solamente a Biblioteca Nacional y a todo lo que es la plataforma de cultura, sino que también es a todas las organizaciones que tenemos nosotros en la administración pública, a la importancia que es organizarse y movilizarse. Sobre todo en estos momentos, como decíamos, que tenemos a la puerta, como se dice, lo que es la injerencia gringa, ¿verdad? Estamos hablando del imperio norteamericano, exactamente del gobierno norteamericano, a la cual nosotros siempre debemos estar organizados y dispuestos a darle cualquier tipo de respuesta, porque es importante nosotros mantener este proceso revolucionario, este proceso que va vía el socialismo, a defenderlo como pueblo soberano, que siempre hemos debido de tener y que ahora más que nunca lo estamos defendiendo con mayor conciencia. Nosotros en ese sentido hacemos ese llamado para todos los trabajadores en las diferentes instituciones, en las organizaciones del Estado, en las instituciones públicas. Y bueno, yo quiero hacer una lectura para todos los usuarios y usuarias del programa de Biblioteca Viva, de esta posición que tenemos nosotros como trabajadores. Leo ese comunicado. Es comunicado del Frente de Trabajadores Socialistas de la Biblioteca Nacional de Venezuela en defensa de la patria. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables. Así comienza un hermoso poema del inagotable y eterno Mario Benedetti. Y es así como nosotros, los trabajadores del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, comenzamos este escrito y manifestamos nuestro compromiso con la defensa de la patria, con la defensa del legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, con la defensa de lo conquistado, que no es más que la verdadera independencia, la dignidad humana, el amor por lo nuestro, el orgullo de llamarse venezolana y venezolano, con el mismo orgullo que nos hacemos llamar bolivarianos, revolucionarios y chavistas. Manifestamos, pues, nuestro compromiso por la profundización del camino socialista, por la definición ideológica antineoliberal, anticapitalista y antiimperialista, en apoyo a la revolución bolivariana contra todo tipo de criminalización. Levantamos las banderas para decirle al mundo, como lo dijo nuestro comandante eterno: bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada, de la Venezuela de todos nosotros, carajo. Los abajo firmantes trabajadores de esta institución, nacida de las ideas de nuestros libertadores, hacemos llegar al pueblo heroico de Venezuela nuestra decisión de apoyar este proceso revolucionario bolivariano chavista, nuestro, americano, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Rechazamos enérgicamente las pretensiones del poder imperial y sus lacayos de la derecha apátrida de crear las condiciones para una operación invasora a nuestro territorio. Apoyamos a su vez las acciones del Ministerio Público en contra de Leopoldo López, Antonio Ledesma y todo aquel que conspire contra la nación. Decimos no a la guerra, no a los planes desestabilizadores, no a la desinformación. Y condenamos enérgicamente la guerra económica, el desabastecimiento, el acaparamiento. Hacemos un llamado a los trabajadores bibliotecarios revolucionarios, socialistas, chavistas, a manifestarse en contra de estas acciones cobardes de la oposición y junto a las fuerzas populares a conformarse con un poderoso bloque que permita neutralizar desde nuestras trincheras a la canalla devoradora de esperanza, a debatir en la calle, en los barrios, en las instituciones y desmontar esta guerra que se nos quiere imponer. Seguros estamos que la organización popular y la organización de los trabajadores no permitirán que los traidores infiltrados en nuestras filas logren sus objetivos. Lamentamos y lamentaremos siempre, desde lo más profundo de nuestra alma socialista, la muerte de un estudiante, así como la de muchos otros que han sido asesinados por la derecha fascista. Acompañamos en su dolor a todas las familias que, por culpa de cobardes que se esconden detrás de los niños, niñas y adolescentes, que engañados por miserables son llevados a la muerte para sus fines desestabilizadores. Vaya la familia de este estudiante nuestro abrazo solidario, nuestro acompañamiento, nuestra palabra de fortaleza. Al mismo tiempo, alertamos al pueblo a no dejarse engañar y exigir a la derecha apátrida respeto a la memoria de este venezolano. Exigimos la no politización de un hecho tan lamentable. Atendiendo el llamado que nos hace la patria, en defensa de nuestros sueños, de nuestra vida, de la vida de los nuestros, por la defensa de la patria, no a la guerra. Solo el pueblo salva al pueblo. Chávez vive, la patria sigue. Frente de Trabajadores Socialistas de la Biblioteca Nacional. Caracas, febrero 2015. ¡Bravo! ¡Bravo, es verdad! Un documento bastante contundente y que expresa lo que es el sentimiento de todas y todos en la Biblioteca Nacional. Por supuesto, como una institución del Estado, hay una pequeña, muy pequeña minoría que no está aceptando las bondades de este gobierno revolucionario, sin embargo lo vemos que sí consiguen las cosas que nos niega la oligarquía a través del acaparamiento, ¿no? Sí. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tiene la vida. Bueno, vamos a escuchar ahora el corrido a Hugo Chávez. Y no, todavía no. Perdón. Ah, ok, perfecto. Iván MacGregor aquí está mandando más que fiscal en la esquina de Traposos. Bueno, todavía fiscal ahí, ¿no? No sé si hay semáforo ni siquiera. Bueno, pero Vamos a escuchar la promoción que tiene Alba Ciudad para todas y todos nosotros. Y de regreso, hay otro comunicado también que realizaron los compañeros y compañeras, estudiantes del Plan Nacional de Formación, y su delegado, su vocero, aquí lo tenemos, que es Armando Longar. Escuchamos entonces la programación. ¡Suéltalo, Iván! Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en la Plaza Bolívar, donde en minutos dará inicio la presentación de la campaña Los Pueblos con Venezuela. A mi lado se encuentra Ana Laura Pereira, directora política estratégica internacional del Ministerio de Cultura. Ella nos va a decir unas palabras sobre esta actividad y lo que se va a realizar en unos minutos. Hola, buenas. Nosotros hoy vamos a presentar, a lanzar la campaña Los Pueblos con Venezuela, que es una campaña de articulación política internacional de solidaridad con Venezuela. Está organizada por cientos de movimientos sociales a lo largo y ancho del mundo. El Ministerio de Cultura lo que está haciendo es colaborar aquí en Venezuela e intentar dotar de insumos sobre todo para el debate a las diferentes organizaciones. Vamos a presentar las actividades, han venido compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo y van a presentar las actividades que se van a hacer en sus regiones, en sus naciones o en sus pueblos. Y bueno, tenemos invitados de Alemania, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de todas partes. Y además, otra gente que no pudo venir, también hablaremos de sus actividades. ¿Cuáles serían realmente, con la participación de las personas que se encuentran aquí de esos países, la imagen que estarán recibiendo en este momento de Venezuela? ¿Por qué es necesario realizar esta campaña en apoyo a nuestro país? Porque Venezuela es una revolución asediada. Todos los revolucionarios del mundo y los pueblos que luchan por la dignidad saben y reconocen lo que está ocurriendo. Nosotros, Venezuela es la vanguardia actualmente de los pueblos revolucionarios y de los pueblos rebeldes, ¿no? Y de la insurgencia. Y entonces todos se están solidarizando por eso. ¿Cómo lo ven? Pues lo ven asediado. Ven que mediáticamente se muestra una cosa y cuando los compañeros y compañeras asisten vienen a nuestro país, se juntan con las colectividades, en las comunas, en las comunidades, descubren que hay una realidad que no se muestra en los más medios internacionales. Bien, escucharon palabras de Ana Laura Pereira. Nosotros seguiremos muy pendientes de esta actividad. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, Revolución de la Conciencia, Revolución Cultural. Sus playas, su comida, su gente y sus libros. La Filben 2015 celebra nuestro Caribe con Puerto Rico como país invitado de honor del 12 al 22 de marzo. En los espacios de la UNIARTE, Teresa Carreño y Plaza de los Museos. Acércate y encuentra lo mejor de la lectura nacional e internacional. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Libro te invitan. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos te debemos algo, comandante. La moral. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ya estábamos escuchando corrido a Hugo Chávez. Más nada, vivirás por siempre, camarada y compatriota. Vuestro legado está en buenas manos y no permitiremos que ni ahora ni nunca den al traste con ese pensamiento bolivariano y revolucionario. Camino a la salvación de la humanidad. Camino a la salvación del mundo entero. Bueno, le recordamos que estamos hoy conversando sobre la actitud política de todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de las trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Estamos conversando con Luis Guerra, Soraya Tobar y le faltaba por hablar Armando Longar, que me mandaron un mensaje, Armando, que por favor hables poquito. Ramón Sifonte te mandó ese mensaje. Ahora no sé por qué, no sé por qué. Armando Longar, además de ser trabajador de la Biblioteca Nacional, tuvo bastante experiencia y bastante tiempo en la Junta Directiva del Sindicato de Empleados, sobre todo en aquellos aciagos días donde estábamos bajo el matriarcado de la hija de aquel mal llamado padre de la democracia, ese que entre comillas decía, disparen primero. Y averigüe después. Rómulo Betancourt y la patrona o la matrona de la Biblioteca Nacional durante muchos años, Virginia Betancourt de Valverde. Directora vitalicia entonces. Exactamente. Sí. Por ahí anda pidiendo cacao, pero bueno, ese es otro. De Virginia. Sí, ahora fíjate una pregunta, ¿no? Que quedaba en el aire, ¿no? Armando también tiene en sus manos un documento, un pronunciamiento que realizaron un grupo de jóvenes, muchachas y muchachos y otros que no son tan muchachos ni tan muchachas, pero que tienen la oportunidad y así lo asumieron de estudiar a través de lo que es el Plan Nacional de Formación, en este caso Ciencia de Información, que conjuntamente con la Biblioteca Nacional está el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Historia, no, el Archivo General de la Nación. El Archivo General y UTAEP, que es precisamente quien da toda la malla curricular y el aval académico, que es la Universidad Politerritorial Politécnica Andrés Eloy Blanco de Lara. Perfecto. Bueno, tú decides, Armando, si hacemos una contextualización previa o te lanzas de una con el documento. Bueno, primero, buenas tardes a todos los radioescuchas. ¿Viste cómo cambió? No, él camarada, estaba hablando bien chévere. Buenas tardes y tal, y esto y lo otro. Camarada. Mira, no vayas a decir gracias por la invitación, como dijo una amiga, porque este es el programa de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional. Entonces llega, gracias por la invitación. No, pero dije que es nuestra casa. Ah, bueno, por supuesto. Alba. Que es una invitación. Alba es nuestra casa. Sí. Comandante Goyo. ¿Cómo está usted, Goyo? Ok. Que yo decía, Vladimir y compañero Luis, compañera Soraya, que yo lo que creo es que parte de la contextualización que debemos hacer es reconocer que instituciones como la Biblioteca Nacional, así como hoy se abren los micrófonos para que la voz del pueblo se exprese a través de los medios, la comunicación alternativa, debemos decir que también la Biblioteca Nacional como institución, y es parte de la contextualización que queremos dar, se abre al pueblo, pero se abre también a sus trabajadores. Era impensable en la época que tú acabas de decir que se diera un proceso de formación de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional a través de un programa nacional de formación, como es el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Es por eso que nosotros creemos que en estos momentos se hace necesario, ¿verdad?, el pronunciamiento de los que cumplimos el doble rol de trabajadores y estudiantes en función de lo que es el contexto actual sociopolítico. Cuando se detecta un intento de golpe de Estado, cuando el Estado asume una posición de enfrentar la guerra económica, no podemos, quienes tenemos la información como centro de nuestra formación académica, quedarnos inertes. Es por ello que hicimos un comunicado, ¿verdad?, que voy a proceder entonces a leer luego de este pequeño preámbulo. Es el comunicado de los estudiantes y trabajadores del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información de la Universidad Politerritorial Técnica Andrés Eloy Blanco, Núcleo Biblioteca Nacional y Archivo General, Caracas, Venezuela. Somos y seremos libres. Nosotros, estudiantes y trabajadores del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, Núcleo Caracas, sede Foro Libertador, expresamos nuestro más firme respaldo al presidente constitucionalmente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la arremetida fascista que nuevamente intenta la derecha apátrida y pretenden, a través de un golpe de Estado, de la guerra económica, del desabastecimiento y la manipulación mediática, crear las condiciones para una intervención internacional, para de esta forma truncar el proceso revolucionario y acabar con los sueños de los venezolanos. Venimos de varios eventos electorales donde la mayoría del pueblo se ha manifestado a favor de este proceso de cambio que nos legó el comandante eterno Hugo Chávez y dejó en manos no solo de su hijo, nuestro presidente Nicolás Maduro, sino en este mismo pueblo que durante 15 años apoyó irrestrictamente a nuestro líder. Este pueblo que hoy levanta las banderas de dignidad, de lucha, de victoria, de socialismo. Durante estos 15 años, la derecha fascista constantemente ha atacado el Estado, a sus instituciones y al pueblo. Por ello, se hace necesario que nos unamos e impidamos que un grupo de conspiradores logre lo que les ha sido imposible alcanzar con el voto popular. A la burguesía y el imperialismo solo les interesa la retoma del poder por cualquier medio y para ello utiliza artimañas como hacer creer que propician el diálogo y son demócratas, mientras que sus lacayos generan desestabilización para avanzar en su agenda conspirativa. Hoy, desde el PNF de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, Núcleo Caracas, sede Foro Libertador, hacemos el llamado a todas las fuerzas populares, estudiantes, organizaciones revolucionarias a cerrar filas en torno al proyecto revolucionario con nuestro comandante presidente. Defendamos la dignidad y el amor por la patria. Defendamos nuestros logros a una educación humanista y con oportunidades para todos. Educación incluyente y de calidad, nacida de la misión Alma Mater. Necesario es que asumamos nuestro compromiso con la patria y digamos no a la guerra económica, no a las acciones conspirativas que pretenden un golpe de Estado, no a la traición, no a la guarimba. Vaya pues nuestro más firme respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro y las políticas de inclusión que impulsan en este proceso revolucionario que nos legara nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre, Chávez vive, la patria sigue. Por la profundización del proceso revolucionario, estudiantes del Programa Nacional de Formación en Ciencia de la Información, leales a nuestra patria, leales a nuestro comandante presidente. Caracas, febrero 2015. Bueno, bravo, qué mejor que eso. Y ese es el pensar de nosotros como nuevos ciudadanos, esta nueva ciudadanía que hablamos, que después de aquellas famosas palabras del por ahora, entendiendo también que como hecho histórico que rompe con esa, lo que rompió el punto fijismo, que fue el 27 de febrero de 1989, y de allí, digámoslo popularmente, parió el pensamiento bolivariano, el pensamiento de ese movimiento bolivariano revolucionario que en el 4 de febrero de 1992, bueno, llegó y se popularizó el comandante Chávez con su por ahora. Luego, en 1999, de la mano de la gran mayoría del pueblo venezolano, tuvimos la oportunidad de llegar al pueblo invisibilizado y ahora empezando a visibilizarse con precisamente con estos comandantes, llegamos al poder y dimos en referendo, votación popular con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que hoy por hoy hay un grupo minoritario fascista, nato, lo llevan en la sangre, que quiere dar al traste con la voluntad de un pueblo para ser libres. Estos comunicados ambos vienen en ese contexto porque es público, notorio y comunicacional, como dice el gordito de los ojos azules, ¿lo conocen? Con el mazo dando. Este lo llamamos nosotros cariñosamente el gordito de los ojos azules. Público, notorio, comunicacional, ¿no? Inclusive ayer mismo el presidente obrero Nicolás Maduro presentó un nuevo video con un audio donde se devela pues la injerencia de estos golpistas en Estados Unidos y la injerencia del gobierno norteamericano para dar al traste, ¿no?, con la voluntad de un pueblo. Luis, ¿qué nos puedes comentar en eso, respecto a eso? Comenzando con lo último que acabo de decir. Oye, estás hablando igualito que el compañero Hermes Gutiérrez. Bueno, tú eres William. Ese es el saludo para la isla. Tú nada, ahí llegaba. Con lo último que tú acabas de decir del video, es que da tristeza cómo la gente se deja comprar la conciencia por $2. Porque todo lo que decía el hombre allí era mentira. Sí, este es un gobierno que nos faltarían dedos para contar todos los beneficios que hemos obtenido en 15 años. Nos faltaría dedos para contar. Entonces, todo lo que ese hombre expresaba en ese mensaje que daba llamando al golpe de Estado a invadir nuestro territorio y acabar con nuestra soberanía, ya es una cosa que no cala en nuestra población. Nosotros tenemos una población con una conciencia bien, bien establecida en 15 años. Podemos decir con toda la firmeza que Venezuela es un pueblo de revolucionarios. Y de hecho, nuestra historia lo ha demostrado desde Bolívar, desde Guaycaipuro, desde nuestros ancestros indígenas, luego todos los acontecimientos que se dieron en el siglo XIX y luego la aparición de este gran hombre, como lo fue Juan Rafael Chávez Frías, ha demostrado que Venezuela ha sido uno de los grandes países guerrero para consolidar la paz, porque la única manera de consolidar la paz es alertando a eso, pues. Y entonces hemos hecho ese trabajo. Pero creo que también una de las grandes enseñanzas que nos legó el comandante Chávez es que todos estos intentos de dar al traste con las esperanzas de un pueblo, precisamente es el pueblo que en su organización y manifestándose en la calle lo frena. O sea, es imposible que puedan plantearse una intervención abierta cuando todo el pueblo la rechaza. Ya inclusive salen encuestas de gente que no precisamente está con el gobierno, pero todos coinciden en que más del 90, hay quienes dicen que el 92, 98% de venezolanas y venezolanos rechazan una intervención de cualquier potencia extranjera. Entonces, ya con el pueblo movilizado, que es lo que a nosotros nos compete, y entiendo que estos comunicados llevan esa orientación en dar a conocer a la luz pública, al mundo entero, que en este caso los estudiantes del Plan Nacional de Formación aquí en Biblioteca con el Archivo General no están de acuerdo con ningún tipo de intervención y están dispuestos a defender la patria. Igual pasa con ese gran número de compañeros trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional. Es un pueblo organizado, ¿no es así, Soraya? Sí, ciertamente, fíjate que hay algo bien importante que tenemos que destacar aquí y es la guerra mediática. Nosotros no podemos quedarnos brazos cruzados ni boca tapada ante esa gran guerra mediática a través de los diferentes medios, no solamente nacionales, sino internacionales, donde tratan de dar una imagen de Venezuela, donde el pueblo no quiere nada con el proceso revolucionario, como lo dicen ellos, porque dicen ellos hablan de la necesidad de una democracia en este país. Por el contrario, nosotros, por eso es que como trabajadores de Biblioteca Nacional hacemos este tipo de pronunciamiento y hacemos el llamado a todas aquellas usuarias y usuarios pertenecientes a diferentes instituciones del Estado a que también por su parte hagan lo mismo, porque es importante demostrar cómo el pueblo venezolano, que somos gran mayoría y que los hemos vencido de las 18 elecciones electorales donde nos hemos medido electoralmente y le hemos dado la paliza acostumbrada. Ellos, viendo que por la vía electoral es imposible lograr quitar exterminar este proceso revolucionario, se van para todo lo que está fuera de ley tratando de hacer ese intento y esa búsqueda de esa injerencia del imperio en nuestro país. Es por ello que nosotros nos pronunciamos con respecto a todo lo que significa este proceso revolucionario y su avance y hacemos ese llamado a que muchas personas, muchas instituciones, muchas organizaciones también lo hagan y utilicen estos medios, pues las radios comunitarias y todo lo que es las radios del Estado. Armando, tenemos 4 minutos. Siempre te aplican eso, ¿vale? 4 minutos. No, a ponerle 3 y medio. Sí, 3 y medio. Claro. Pues tenemos que despedir y convocar a la gente para las actividades de la biblioteca. Yo creo que vale aquí parafrasear al poeta del pueblo, Luis Primera, cuando decimos que el pueblo es sabio y valiente. El pueblo si vienen como el 11, saldremos como el 13. Eso es algo que es parte de la organización popular, es parte del sentir popular y es parte de una historia inédita porque, tal como sucedió en ese 2002, nunca se había dado la situación de un golpe de Estado que derroca a un presidente que estaba en el corazón del pueblo y a las 48 horas estaba de nuevo en Miraflores. Eso quiere decir que este es un pueblo valiente, es un pueblo organizado y es un pueblo que definitivamente dejó muy atrás la época de solo soñar para soñar y labrar lo que es su futuro inmediato, que es la consolidación de lo que es el socialismo bolivariano en esta patria. Por lo tanto, desde estas instituciones que cada vez se ven más fortalecidas, porque en la medida en que son fortalecidas las instituciones del pueblo, instituciones como la Biblioteca Nacional, en esa medida también el pueblo sale fortalecido. Desde aquí le decimos los trabajadores, los estudiantes, le decimos al pueblo, cuenten con una institución sólida políticamente como la Biblioteca Nacional para hacer cada vez más grande la patria de Hugo Chávez. Bueno, ese es el mensaje de los trabajadores y trabajadoras al mundo entero. ¿Tienes algo que comentar? Tienes 30 segundos. Yo quería decir algo, Remy, en referencia a las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en algunos países de América Latina. Y no solamente en los países de América Latina, si nosotros podemos ver y contamos lo que pasó en Nagasaki, lo que pasó en Hiroshima, lo que pasó en Vietnam. En Vietnam hubo más de 1 millón de muertos. En Hiroshima hubo 100.000 muertos, en Nagasaki hubo 60.000 muertos. Pero además de eso, las invasiones que se dieron en América Latina, Guatemala, Panamá, Haití, República Granada. Dominicana, Chile. Es decir, en Chile en 1973, con el derrocamiento del presidente Allende, con un apoyo, mira, abiertamente de los Estados Unidos, ahí se creó la dictadura más sangrienta que hemos podido tener durante todas las décadas en América Latina. Entonces, Estados Unidos es un país guerrerista, chicos, un país sumamente bélico, un país donde el amor nunca va a imperar. Ahí lo que impera es la violencia y la guerra. Entonces, nosotros somos un país contrario, nosotros somos un país donde impera el amor, donde impera la felicidad. Y ante esos ataques, por supuesto, el amor va a prevalecer. Y la felicidad va a prevalecer porque nosotros, así como lo decía la camarada Soraya en el documento de las palabras de Chávez, si es que nosotros, aquí hay un pueblo con cojones, ¿vale? Dispuesto a defender este proceso revolucionario como es lugar. Exacto, quería agregar algo allí, ¿no? Por supuesto, con amor, con felicidad, pero también con conciencia de lucha, que estamos dispuestos a defender este proceso revolucionario hasta el fin. Bueno, como diría la otra compañera, porque ahora sí nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarles a todas las usuarias y usuarias que pueden visitar la www.bnb.gov.be, la página de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Por cierto, debemos felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras que participaron en el primer encuentro deportivo interinstitucional. Ahí hubo una cosa curiosa, y aquí sí me voy a tomar yo unos minuticos, ¿no? Una cosa bien curiosa, Iván. Estaba el equipo de básquet, ¿no? Y el equipo de básquet tenía cualquier cantidad de cheerleader, una barra de pura gente de Biblioteca Nacional, ¿vale? Pero yo nunca había visto una barra animando. Y los muchachos perdieron. Al lado estaba jugando futbolito el equipo de Biblioteca Nacional. Los muchachos quedaron campeones. Y no hubo alguien que dijera ¡bravo! No, todo el mundo estaba viendo era el básquet. No sé qué pasó ahí, ¿vale? Saludamos al equipo de básquet, el gordito Rosales, al pana Danilo, Ronald Montaño, fotógrafo de la Oficina de Comunicaciones. Ramón Cortés. Ramón Cortés. El equipo de futbolito. Él es muy cortés. Sí. Él no le daba patada a la pelota, sino a los jugadores. El gordito dice, yo le decía que había trampa porque habían dos balones en la cancha. Pero bueno, quedaron campeones. Así que los saludamos y todas las muchachas que participaron en la gincana. A la gente de Bienes y Servicios de Biblioteca Nacional, por que supuesto. También se esmeró muchísimo allí. Sí, vale, esa gente se esmera. A mí me dejaron completamente anonadado. Bueno, tenemos unas conferencias y exposiciones en pro de la autodeterminación de los pueblos que se realizarán en la Biblioteca Nacional. Y también tenemos que en la Fundación Alexis Vives del 23 de enero se inauguró la sala de lectura y pensamiento crítico Hugo Chávez con más de 1.200 títulos. Esta y otras informaciones visiten nuestra página de la Biblioteca Nacional de Venezuela www.bnb.gov.be. Y el viernes 6 a las 10 de la mañana, un gran homenaje y un gran reconocimiento a un batallador del pueblo, a un luchador de toda la vida, un gran pensador, filósofo y sobre todo gran compañero de trabajo, humanista, feminista, indigenista, antiimperialista y antifascista, Luis el Negro Villafaña. Así que todas y todos quedan invitados a los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, donde vamos a develar, vamos a reponer la placa en homenaje al Negro Villafaña y una exposición de algunos artículos escritos, fotografías, y bien interesante está. No le voy a entrar en detalle porque hay algunas sorpresas para ese día en un homenaje muy sencillo para el Negro Villafaña. Todas y todos están completamente invitados. Bueno, camaradas, camaritas, camarotas, felicidades a las mujeres en su día este domingo. Gracias. Y nos despedimos hasta la próxima semana, donde de nuevo estaremos con ustedes con Biblioteca Viva. Estuvo con ustedes Vladimir Quintana en los controles, Iván MacGregor por Alba Ciudad, su director, el director que dirige, Randolph Borges, el ministro que ejerce su papel, el compañero Reinaldo Iturriza. Así que se les quiere y de gratis. Nos despedimos con esta hermosa pieza, el regreso del amigo de Raúl Torres con Amaranta. Se les quiere y de gratis. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Del amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza, tanto corazón dolido no se va a creer en la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro sentido todo de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Frases que nos dijo con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural. En Alba Ciudad, las 4 y 3 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Alba Ciudad, las 4 y 8 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Oye, que llegó tu mani. Alba Ciudad, las 4 y 14 minutos. ¿Cómo avanza Venezuela? Y algunos sin darse cuenta, ayer corrupta y sin rumbo, hoy camino a su grandeza. Con el triunfo de Hugo Chávez se abrieron los horizontes. Ahora es que el soberano, constitución en la mano, tiene muchas más visiones. Nació la constituyente para mejorar la situación de muchos venezolanos que ahora están mucho mejor. Del pueblo las mayorías entienden la situación. Con Chávez de presidente, aquí quien manda es la gente, porque el pueblo despertó. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tuvo Hugo Chávez, tuvo Hugo Chávez, lo sabes tú. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro, sigue la multitud. De la oposición de ahora, nunca te confíes tú. Solo quieren el petróleo y privatizar hasta la salud. Con la unión de los chavistas nunca lo podrán lograr, porque Chávez nos dirigió, a Venezuela liberó y con mucho orgullo a todos unió. La mayoría estamos conscientes de todo lo que lograste tú: unir la CELAC, el ALBA y UNASUR, el Sucre para el Caribe y América del Sur. Chávez nos puso escuelas, viviendas y universidades, autopista y ferrocarriles, metros, misiones y hospitales, bicentenarios y mercales. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tuvo Hugo Chávez, tuvo Hugo Chávez, lo sabes tú. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro, avanza la multitud. Tierra y hombres libres, Petro Caribe y el Banco del Sur, Petro Sur, la Radio del Sur, Mercosur y el Tren del Sur, el sistema bolivariano de medios de información, Satélite Bolívar y Miranda, las canaimas para el estudio y misiones para el trabajo y la salud. Por todo lo que nos diste tú, presente siempre estarás, por tu honradez, humildad y lealtad, por tu carisma, tu sonrisa, tu mirar. Por el sendero que dejaste, Maduro, seguir el rumbo, y tú siempre estarás presente, y tú siempre estarás presente, con tu pueblo y con Maduro. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tuvo Hugo Chávez, tuvo Hugo Chávez, lo sabes tú. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro, seguimos la multitud. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tuvo Hugo Chávez, tuvo Hugo Chávez, lo sabes tú. ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! ¡Ay, qué gran virtud! Tuvo Hugo Chávez, tuvo Hugo Chávez, lo sabes tú. En Alba Ciudad, las 4 y 18 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. En Alba Ciudad, las 4 y 23 minutos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Logramos emanciparnos, se perdieron muchas vidas, bebimos el trago amargo, la guerra plegó sus alas, se enardecieron los ánimos, emigrantes favoridos, niños, mujeres y ancianos, al ver surgir de repente a Bobes el asturiano, sinónimo de crueldad, encarnaba el mismo diablo, fue esta la primera vez en distintos escenarios donde la flecha y la pólvora cara a cara se enfrentaron, espadas ensangrentadas, machetes, cuchillos y palos, lanzas viejas que se hundieron en el pecho del tirano. Vive el clarín que se oyó al tropel de mil centauros, resuena dentro de mí el grito republicano, hoy que nuestra independencia celebra 200 años. Cuidado, ahora me toca nombrar al gran hombre americano, el juez y mogol de Antonio Bolívar, el visionario, hijo de padres muy ricos, honorables hacendados. Esto le importó muy poco, se dedicó a libertarnos, vencedor en Boyacá, en la inclemencia del páramo, en Bombona y en Junín, volvió a humillar al contrario, el triunfo más importante en suelo venezolano, corrió sangre en Carabobo, testigo el sol valenciano, barricadas de cadáveres, guerreros encarnizados, tumban a Pedro Saraza, Cedeño cae fulminado, Camejo y farrear también. Con la muerte se encontraron. Se dice que ambos ejércitos parecían endemoniados. Ese día vistió de gloria el bando republicano, sellando la independencia del pueblo venezolano. Bolívar, el estratega, contó con muchos aliados. Libertó 5 naciones, vigente está su legado. También tuvo detractores, al final fue traicionado. Y en Santa Marta, Colombia, murió triste y solitario. En Alba Ciudad, las 4 y 28 minutos. Tomando un 4 en mi mano, le di rienda a mi canción y empecé a cantar un joropo chamarreado y retozón. Chamarreado y retozón, con embestia toro bravo, retozo de un ventarrón, espanta de mula mañosa y corcoviar de un potrón. Y corcoviar de un potrón, ronco de tigre medianoche cuando oye rugir un león. Cuando oye rugir un león, estuvillo de pareja que nunca pierden el son. Alboroto de las maracas de la prima discusión. Decime coplero viejo, verso de contrapunteador. Trabajo de corraleja o a pata de botalón. Señalando el orejano y errando el mamantón. Recorro el apure con mi canto de ilusión, el taral, el uribante y el arauca, el cajón. Oigo silba el cabrestero, cantar el ordeñador, para no seguir diciendo cosas de tanto valor. Mejor me quedo callado, maestro, páreme el bordón. En Alba Ciudad, las 4 y 31 minutos. Entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigantes, y miro adelante mi comandante. Juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol. En la luna plena, la llovizna clara, me quedo en tus ojos, en tu mirada. La patria que tengo, la que tú me diste, de estrellas me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, Alba Ciudad, las 4 y 35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Por allá, ay, yo no quiero morirme todavía, volviendo a esta buena edad. Ay, yo no quiero morir.